'cause I got it with you. I don't know much about algebra, but I know 1 + 1 = 2. And it's me and you. That's all we'll have when the world is through. 'Cause baby, we ain't got nothing without love. Darling, you got enough for the both of us. So come on, baby, make love to me. When my days look low, hold me in close and don't let me go. Make love to me. So when the world's at war, that our love heals us all. Right now, baby, make love to me. Me, me, me, me. Oh, oh, make love to me. Hey, I don't know much about guns, but I've been shot by you. Hey, and I don't know when I'm gonna die, but I hope that I'm gonna die by you. Hey, and I don't know much about fighting, but I know I will fight for you. Just when I ball up my fist, I realize that I'm laying right next to you, baby. We ain't got nothing but love. And darling, you got enough for the both of us. Days look low, hold me in close and don't let me go. Make love to me. So when the world's at war, that our love heal us all. Help me let down my guard. Make love to me. Aquí estem a través de la sintonia de Musicòpolis per portar-vos les bones cançons de l'actualitat musical, com per exemple aquesta cançó que acabeu d'escoltar i que es diu 1 + 1. És el darrer senzill, de moment l'únic oficial de l'àlbum Beyoncé 4, del quart àlbum d'aquesta magnífica artista nord-americana que ens condueix les seves cançons. Després de Beyoncé seguirem a través del nostre espai amb aquesta fantàstica cançó d'una de les millors veus que jo he conegut mai en el món de la música, Maya Montero. Segon àlbum, Amaya Montero 2 i el senzill Caminando. Caminando por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz, doy mi palabra. Caminando por la vida renuncié a jurar. latió el corazón y ahora mi voz es la que manda. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino. Cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales, que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida cantaré por el camino, que las penas y alegrías me encontré con el destino. El rumbo. Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora porque venga lo que tenga que venir. Y ahora que la suerte está conmigo, que decida mi camino, yo te digo, olvida todo lo que importa, ser feliz. Caminando por la vida cantaré por el camino, que los penas se alegren. Con el destino y me dijo déjame a lo mejor ser uno mismo, es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Caminando por la vida cantaré por el camino, y en las penas y alegrías me encontré con el destino y me dijo déjame a lo mejor ser uno mismo. Dolça, autèntica, que ens porta les reminiscències de quan estava la formació de l'Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, sempre genial, amb les seves pròpies composicions, Caminando, es deia aquesta, i d'una de les artistes de l'avantguarda musical més interessants a uns dels clàssics de sempre, que també tenen bona música i bons ritmes actuals. Buena gente es diu l'àlbum de La Guàrdia. Aquesta és la cançó, el single triat d'aquest fantàstic disc, la cançó de Manuel España i Toni Guerrero. Te miento. Te miento, es para disimular. Lo siento, a veces suele pasar. Perdona, tal vez fue la enfermedad. Ando buscando algo que no puedo encontrar. Estoy pensando, atormentado y llorando, como un mutante mutando. Y Spielberg lo puede entender. Lo siento, nena, por mí no debes sentir pena. Yo ya me arreglo como pueda. Me voy para nunca volver. Te miento, es parte de la verdad. Tú eres mi centro de gravedad. Ron Esteban, Romeo y Julieta terminaron bastante mal. Estoy pensando, atormentado y llorando, como un mutante mutando. Y Spielberg lo puede entender. Lo siento, nena, por mí no debes sentir pena. Ya me arreglo como pueda. ni Spielberg lo puede entender. Lo siento, nena, por mí no debes sentir pena. Yo ya me arreglo como pueda, me voy para nunca volver. Música de La Guàrdia, Te Miento, aquest single que escolteu a Musicòpolis, i el proper tema que us portem, que us presentem, és una cançó de casa nostra, de l'àlbum Música de Mercat, Ramon Garriga, la composició d'aquesta cançó. Som tots dos, l'artista, la increïble història de Carles Carolina. Història que se sap com acaba d'una manera excepcional i amb molt bona música. La increïble història de Carles Carolina. Som tots dos. Quan es troben dues llegendes, s'ajunten per editar una cançó. L'única cosa que pot passar és que et treguis el barret davant d'ells si em portes. Lou Reed i Metallica, des de l'àlbum The View, ens porten aquesta cançó, que és original de Metallica i que es diu exactament igual que el disc. The View, Lou Reed i Metallica. Chorus

Aquest so que també es pot trobar amb l'àlbum Lulu són Lou Reed i Metallica amb aquest interview. Una pregunta qualsevol, una pregunta que, de fet, és contestada aviat perquè el nostre cos està ple d'aigua. No podíem ser aigua. Sentim de què ens parlen, de l'àlbum Fàcil, la formació Maldita Nerea, amb la composició No podíem ser aigua, que és original d'en Jorge Ruiz Flores. Estaba claro que no podíamos ser agua. Que lo que sientes no puede verse desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas. Has olvidado, la vida crece entre los matices, se esconde siempre lo que no dices para hacerse de rogar. Un día claro y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya. Por ser de los primeros que van huyendo siempre de los no sinceros, ser aquel que solo sabe y recomienda hacer locuras aunque nadie entienda. Y necesitas decir que no a los miedos, verás, puedo enseñarte lo que yo prefiero, unas gotitas ahí de amor del bueno. No, no, no te preocupes, besaré primero aunque me canse y vengan miles. Després d'aquesta cançó de Maldita Nerea, No podíem ser agua, Musicòpolis, tanquem la paradeta per aquest segment i ho fem amb el nostre senzill amagat, el nostre arxiu recuperat, El Sol, versió radiofònica amb la companyia de Noemi, d'aquest tema de Bell the Kid i de Kay Landers, que es trobava en l'àlbum anomenat El Sol i que nosaltres podíem escoltar amb aquest estiu del 2011. Bell the Kid, Kay Landers amb Noemi, El Sol, a Musicòpolis. We'll be right back. Everybody, walking to the sun. Everybody.